Gloria a Dios. Amada iglesia, hoy traigo un tema que se ha convertido en un poco de controversia para los últimos tiempos. O sea, se ha vuelto un conflicto, porque hay algunos que dicen una cosa y otros dicen otra. Yo quiero decir lo que dice la Biblia. Adore a Dios si puede. Y el tema que voy a compartir con ustedes esta noche es la santidad por dentro y por fuera. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántos creen en eso, hermanito? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos creen que la santidad tiene que ser por dentro y por fuera? Adóralo con todo el corazón. Si usted no está de acuerdo, gloria a Dios, oiga la palabra y deje que la palabra de Dios sea el que lo convenza. Alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya. La santidad debería de ser un tema que no se tiene que discutir en la iglesia. La santidad debería de ser el tema que se predique en la iglesia constantemente. Alabado sea el nombre de Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Ni aunque seas pastor, ni aunque seas predicador, ni aunque te llames apóstol, ni aunque seas teólogo, sin santidad nadie verá al Señor. Adora lo que Él vive, gloria a Dios. Dice aquí la Biblia, por favor abran la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Oh, bendito sea nuestro Salvador. La santidad por dentro y por fuera. Ay, el diablo está muy molesto. El diablo está loco por corrompernos a nosotros. ¿Usted cree que el diablo está contento porque Cristo lo sacó a usted de la calle, de la barra, de la discoteca, de la droga, del alcoholismo, de una vida desordenada que vivíamos allá afuera? Si cuando Cristo lo salvó, las cadenas del diablo se rompieron y Satanás está desesperado por volverte a atar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero yo encontré en esta palabra que dice la misma bendita palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, mi alma te alaba, Jesús! ¡Aleluya! Mira, hermanito, cuando Cristo se metió dentro de mi corazón, aleluya, se rompieron las cadenas del diablo. Hasta ahí fui esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo de toda basura del diablo. Gloria a Dios, porque cuando Cristo entra, se ve el diablo y su demonio. Cuando Cristo entra, se va, aleluya, en las tinieblas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Vamos a empezar por el versículo 22. Dice Pablo: absteneos de toda especie de mal. ¿Usted entiende lo que es abstenerse? ¿Usted sabe lo que es eso? Es dejar de hacerlo. Aleluya. Todo verdadero cristiano tiene, mire hermanito, tiene que tener el Espíritu Santo de Dios aquí adentro. Aleluya. Y cuando el diablo venga y le dice, ¡peca!, y él se acuerda de esta palabra, absteneos. Aleluya. La palabra te defiende, la palabra te protege, gloria a Dios. Si tú pecas, lo vas a hacer porque tú quieres, pero no porque tengas la palabra. Aleluya. La palabra te ordena, te manda, te enseña. Oh, gloria a Dios. Abstente de todo mal, gloria a Dios. Lo que no le agrada a Dios no tiene cabida en mi vida, en tu vida, en la iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Absteneo de toda especie de mal. Y luego dice Pablo, escuche bien, atento a esta palabra. A mí no me interesa lo que diga el teólogo más grande de la tierra. A mí me interesa lo que diga la Biblia. Si lo dice la Biblia, te lo voy a decir en esta noche con español claro. Nadie está por encima de la autoridad de la palabra. Nadie. Ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, ni el teólogo, ni el llamado apóstol. No, nadie está por encima del poder de la palabra de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay gente que la tienen medio confundida, porque hay unos cuantos predicadores de hoy en día que le están enseñando al pueblo. Dios solo mira el corazón. Yo sé dónde está eso. Eso está en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Cuando el profeta, aleluya, cuando Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir a David a la casa de Isaí, alabado sea Dios. Y cuando miró a Eliab, aquel tremendo hijo de Isaí, y dijo Samuel, verdaderamente delante de mí está el ungido de Jehová. Y el Dios de la gloria le dijo, no, espérate. Aleluya. El Dios del cielo mira lo que ustedes no pueden ver. Ustedes miran lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Pero ese texto no tiene nada que ver con la santidad por dentro y por fuera. Lo que le está diciendo Dios a Samuel, Samuel, tú estás equivocado, estás eligiendo la persona equivocada, pero el Dios de la gloria es el que conoce quién es el que va a ser elegido. Pero no está hablando, aleluya, de la santidad por dentro y por fuera. Pero hoy te voy a hablar con la palabra, que dice el Dios de la palabra, de la santidad por dentro y por fuera. Porque yo soy creyente y creo firmemente que el Dios que cambia por dentro también cambia por fuera. Gloria a Dios. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios no hace cosas a media. Usted llevaría su carro a un chap que le pinten solo la mitad y le digan, es que no alcanzó la pintura. Usted le diría, discúlpenme, si usted me hubiera avisado antes, me voy para otro lado, porque yo quiero el carro pintado por completo. Usted no va al taller para que le arreglen el carro a medias. Cuando usted lleva el carro, le dice, mira, me le pones todas las piezas nuevas, me lo arreglas bien arreglado, porque no me quiero quedar a medio camino. Gloria a Dios. Pero quiero decirte algo, cuando Dios te sacó del mundo, no te rebeldió, te hizo nacer de nuevo, te cambió. Oh, alaba al que vive por los siglos de los siglos. Dios no hace cosas a medias. Dios hace las cosas bien hechas. Dios lo hace mejor que los seres humanos. Y cuando Dios toma la vida de una persona, hermano, y se le mete por dentro, gloria a Dios, es que tú mismo, hermanito, sin que nadie te lo pida, tú quieres vivir en santidad, sin que nadie te obligue, tú quieres dejar el pecado, sin que nadie, aleluya, te esté presionando. Hay cosas que el Espíritu de Dios empieza a decirte a ti: déjalo, déjalo, que eso no le agrada a Dios, aleluya. Y empiezas a tener un cambio radical, y tú, la gente te dice allá afuera: ya te lavó la cabeza el pastor, y tú le dices: no, como dijo un hermanito los otros días, a mí no me lavó la cabeza el pastor, a mí me lavó la cabeza Cristo, aleluya, con el poder de la palabra. Gloria. Ay, Señor. Versículo 23. Dice aquí la Biblia: y el mismo Dios de paz. ¿Está leyendo conmigo? Siga leyendo. Os santifique. A medias. Como dice ahí, hermanito, por completo. Oh, Dios, méteme mano, Dios. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios les meta mano con la palabra? ¿A cuántos quieren que Dios los santifique por completo? ¿Cuántos quieren que esa palabra sea una realidad en su vida? ¿Cuántos quieren que esa palabra empiece a hacer cambios radicales en todos los que estamos aquí para la gloria de Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Jesús! Mira, hermano, cuando esta palabra entra al corazón de las personas, aleluya, se mete un fuego aquí por dentro. Es el Espíritu Santo de Dios que dice la Biblia que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. La palabra, el Espíritu de Dios no te lleva fuera de la palabra. El Espíritu te lleva a la palabra, a la palabra. Shama, kima, soja, maya. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Esta palabra va a ser algo grande en esta noche. Esta palabra va a santificar. Esta palabra va a purificar. Oh, oh, Dios. Ay, santo. Yo no sé lo que está pasando con algunos de ustedes, si están así medio cocinados. Pero yo te estoy hablando lo que dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique. Ay, santo, aleluya. Por completo. Por completo. Dile al Señor que se te meta por dentro. Gloria a Dios. Dile que te quite esas cosas que a Él no le agradan. Dile que te quite esos resabios que todavía tienes. Dile que te quite ese mal carácter que todavía tienes. Dile que te quite esas malas palabras que todavía dices. Dile que te santifique la boca. Dile que te santifique las manos. Dile que te santifique. Samakaya Sohama. Hay poder en Dios. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Si hay algo que me gusta de este evangelio, es que aquí las cosas no son a medias. Oh, gloria a Dios, el Dios de la gloria, cuando santifica, santifica por completo. Oh, gloria a Dios. Y no me vengas con ese cuento que Dios solo ve lo de adentro. El Dios de la palabra, que ve por dentro, también te cambia por fuera. Aleluya. Nosotros los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y sabe usted que también Dios, cuando lo creó a usted, lo hizo trino? Santo. Usted tiene espíritu, usted tiene alma y usted tiene cuerpo. Alaba lo que Él vive. Entonces dice Pablo: y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y dice: y todo vuestro ser. Aleluya. Como me encanta esa palabra, hermano, porque yo siento que la espada es como que Dios la estuviera metiendo hasta el mango. Y todo vuestro ser. Si tú dices que yo no entiendo, déjamelo decírtelo otra vez así, clarito. Y todo vuestro ser. Vamos, vamos, vamos, iglesia. ¿A dónde? Vamos a ver qué dice la palabra. Si Dios, ¿qué dice Dios? A mí no me interesa lo que diga la gente, lo que digan los teólogos. No, a mí me interesa lo que diga la palabra. Hay hombres de Dios muy respetados, pero aleluya, eso que me digan a mí que Dios cambia solo por dentro, no me la creo. Porque esta palabra dice: y todo vuestro ser. Diga conmigo, iglesia amada: espíritu. Alaba lo que Él vive. Eso es por dentro, hermanito. Alma. Eso es por dentro, hermanito. Y cuerpo. Eso es por fuera, iglesia. Eso es por fuera. Alábalo, alábalo, alábalo. Ay, santo, te alabo, Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? ¿Cuántos quieren esa palabra? Si te están predicando que Dios solo ve de adentro, escapa por tu vida. Búscate una iglesia que te predique la verdad. Búscate una iglesia que te diga que la santidad es por dentro y es por fuera también. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a salvarnos! Oh Dios, ¿y por qué es tan difícil entender eso? Claro, es difícil, porque la gente no quiere cambiar. Es más fácil decir yo soy cristiano por dentro, pero decirlo por fuera. El problema es, hermano, que los frutos no se ven por dentro, los frutos se ven por fuera. Aleluya. Y aquel predicador de predicadores, el bendito Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, mi Señor, tu Señor, iglesia amada, dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20: y por su fruto los conoceréis. Alabado sea Dios. Yo no sé lo que tú tienes adentro, pero los frutos que tú das es que me dicen a mí que Dios te ha cambiado por dentro. Gloria a Dios, porque el que ha cambiado por dentro da frutos por fuera. Se le ve por fuera. Santo Dios. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Es imposible ser santo por dentro y estar perdido por fuera. Es imposible. Gloria a Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y de lo que tú tienes adentro es lo que se te sale para afuera. Aleluya. Oh, yo cuánto agradezco a Dios que nos haya dejado la palabra. Por eso Él dijo en Mateo capítulo 24, versículo 3: mirad que nadie os engañe. Alabado sea Dios. Cuando tú escuches uno de esos que andan diciendo que Dios ve solo lo de adentro, porque eso le han metido a la iglesia, porque la iglesia está mundanalizada, porque la iglesia solo es apariencia, porque la iglesia no tiene nada, gloria a Dios, de santidad por fuera. Entonces hay que meterle un mensaje distinto y hay que hablarle lo que dice Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, cuando el texto no está nada refiriéndose a la santidad, oh gloria a Dios, sino en la equivocación que tenía el profeta cuando vio a Eliab, gloria a Dios, lo que Dios le estaba diciendo a Samuel: no, Samuel, yo veo más allá de lo que tú estás viendo, yo veo lo que tú no ves, aleluya, pero te voy a decir algo, si ese Dios es capaz de ver tu corazón, tu mente, tus intenciones, tus motivaciones, ¿me vas a contar a mí que ese Dios no ve lo que pasa por fuera? Ay, gloria a Dios, hermano, te tengo una gran noticia en esta noche, que nunca se te olvide que ese cuerpo que tú tienes es templo y morada del Espíritu Santo, aleluya. Ay, santo, te adoro, allí no habita cualquier persona, allí habita la tercera persona de la Trinidad. Yo no puedo esconder eso, yo no puedo negar eso, y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios no habita en todo el mundo. Para que Dios habite ahí, ese cuerpo tiene que ser santo, porque el que va a estar ahí es santo. Y pasó llamando aquí al ay. Oh, gloria. Dice la Biblia. Lo voy a leer completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Deja que la palabra te santifique. Deja de estar peleando con la palabra. Ay, pastor, pero es que mientras usted predica me siento mal. Claro, te está sintiendo mal, porque Dios te está hablando al corazón y te está diciendo: eso que estás haciendo no me gusta. Aleluya. Recuerda que al ladrón no quiere que se hable de los ladrones, el adúltero no quiere que se hable de los adúlteros, el fornicario no quiere que se hable de los fornicarios, el mentiroso no quiere que se hable de la mentira, el que roba no quiere que se hable de los que roban, gloria a Dios, el que anda mal delante de Dios no quiere que se hable del pecado. Pero te vengo a decir en esta noche, esa verdad es la que te hace libre, esa verdad es la que rompe cadena, esa verdad es la que santifica, esa verdad es la que cambia. Aleluya. El mismo Dios de paso santifique. Todo vuestro ser. Yo no sé por qué la gente no ama esta palabra. Yo cuando entré este camino entré con un deseo tan grande que Dios me cambiara, pero tan grande que Dios transformara mi vida. Y todo vuestro ser, aleluya, espíritu, alma y cuerpo, y dice la Biblia, sean guardados irreprensibles. ¿Sabe para qué, hermanito? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios con todo el corazón. Por eso es que el diablo odia que se predique ese texto de la Biblia. Por eso es que el diablo odia que se predique de la santidad por dentro y por fuera. Porque el diablo sabe que la iglesia que vive en santidad por dentro y por fuera es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Es la iglesia que está esperando al Maestro. Es la iglesia que Él se va a llevar. Él no se va a llevar a cualquier cosa. Él viene a buscar una iglesia, aleluya, que se santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. El diablo lo sabe, porque el diablo conoce la Biblia. Pero en esta noche, quítate la venda de los ojos. La santidad no solo es por dentro, la santidad también debe de ser por fuera. Alabado Dios. Yo me estoy buscando un problema con los demonios aquí en esta noche, ¿sabe? Porque esto aborrece el diablo que se predique esta palabra. Pero yo sé que ahí hay un ejército de hombres y mujeres orando. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay miles de los que están a través de las redes sociales orando por este ministerio. Porque no nos vamos a callar hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a predicarle al pueblo la verdad. Vamos a predicarle al pueblo la palabra de Dios como está escrita. Aquí no se predica de prosperidad. Aquí no se predica de dinero. Aquí se habla de la Biblia. Aquí se habla de santidad. Aquí se habla de oración. Aquí se habla de ayuno. Aquí se habla. Alábalo. De irnos para el cielo, hermanito, vamos. Gloria a su nombre, aleluya. Oh, gloria. Y dice Pablo, verso 24: fiel es el que os llama. Y dice Pablo, para consolarnos, el cual también lo hará. Aleluya. A ti no te llamó el pastor David Gutiérrez. A ti te llamó Jesús. A ti te trajo el Espíritu Santo. Shamaquima lojamaya, tía. Pastor, pero no hable así, que la gente lo va a dejar solo. No. Es que la gente no me tiene que seguir a mí, la gente tiene que seguir a Cristo. La gente tiene que seguir a Jesús, aleluya. Dios no me levantó a mí a predicar esta palabra para hacer proselitismo, no. Yo no quiero que usted me siga a mí, yo quiero que siga a Cristo. Oh, gloria a Dios. Pero si puedo ser ejemplo, gloria a Dios. Bueno, si usted quiere imitarme en lo que hago sirviendo al Señor, hágalo. Eso está bien. Pero su Salvador se llama Jesús. El que lo llamó a usted se llama Jesús. El que no te va a fallar se llama Jesús. El que nunca miente se llama Jesús. El que nunca traiciona se llama Jesús. El que también lo hará se llama Jesús. Alábalo. Alábalo, que él vive. Ay, Dios mío, hermano, es que yo siento una presencia de Dios aquí, hermanito. Aleluya, mire, hermano, es que mientras predico esta palabra, yo puedo ver en el mundo espiritual que se retuercen los demonios, se retuercen los demonios de error, los demonios de engaño. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para santificar. Aleluya. Oh, gloria. Yo doy gracias a Dios porque estamos en las manos del que nos llamó. Es fiel. Lo hará. Gloria a Dios. Yo estoy en sus manos. Usted también, hermanito. Aleluya. No levante la mano tan fuerte y diga: si aquí todos hemos usado de misericordia. Aquí no hay uno que esté aquí porque es mejor que otro. Aquí no hay uno que esté por ser bueno. Aquí estamos por su misericordia y su bondad. Aleluya. Aquí estamos porque Dios es grande y poderoso. Y yo sé que aquí hay gente con necesidad. Aquí hay gente que ha venido con ataduras del diablo. Pero te voy a decir en el nombre de Jesús, ese Cristo que predico en esta noche va a romper esas cadenas de alcoholismo, esas cadenas de droga, esas cadenas de rencores, de raíces de amargura. Cristo las va a romper en esta noche. Samacata la Masoja Maya. Alábalo, alábalo, que él vive. Gloria a Dios. Dios va a romper cadenas, hermano. Hay gente que ha venido atada, pero aquí está el que liberta. Aquí está el que liberta. Aleluya. Escuche bien lo que dijo el maestro. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a leer el verso 25 y 26. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Dicen que Dios solo ve el corazón. Pero vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Están preparados? Dice este libro sagrado: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Oiga lo que hacía. Por eso es que yo también le digo a la iglesia del Señor: esto no se trata solo de falda larga, traje y corbata. Hay que tener limpio el corazón también. Porque hay gente que anda falda larga, traje, corbata larga y lengua larga. Allá en mi país dicen, en mi país hay un dicho que dicen: a este no se le va chancho con mazorca. A Jesús no se le iba nadie. Que es igual, hermanito. Hay iglesias que hasta tienen el rótulo iglesia de santidad y todos con traje, corbata y falda, pero aquí están llenos de huesos de muertos, podridos, putrefactos, con raíces de amargura, con resentimiento, falta de perdón, odio, pleitos, contiendas, envidias y toda clase de basura. También eso Cristo lo quiere sacar. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos adoran a Cristo? El problema de los escribas y fariseos es que estaban más preocupados de lo exterior que de lo interno, gloria a Dios. Pero Cristo no, le dije que Cristo no se le pasaba chancho con mazorca. ¡Aleluya! Escuche bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Mire lo que tenían por dentro: robo e injusticias. Aleluya. Verso 26. Les dijo: fariseos ciegos. Qué lindo era escuchar predicar a Jesús, ¿verdad, hermano? Fariseos ciegos, le dijo. Ay, hermanito, cuánto no deseo yo que Dios, el día que esté ciego espiritualmente, venga y me diga: David, ciego. ¿Cómo, Señor, ciego? Abre los ojos, ciego. Porque entonces tengo la oportunidad de que me en la vista espiritual, gloria a Dios. No me tengo que enojar con el Señor, tengo que decirle gracias. Gracias porque todavía te intereso. No te molestes con la palabra, iglesia. Si la palabra está llegando a tu corazón, dale gracias a Dios. Deja que Dios te quite esas vendas que tienes en los ojos. Fariseos ciegos, le dijo Jesús, escucha por favor, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. ¿Qué le dijo? Limpia primero lo de adentro del vaso y el plato. No se quede ahí, por favor. ¿Para qué hay que limpiar lo de adentro? Para que también lo de afuera quede igual, sea limpiado. Dígame, usted que predica que Dios solo ve el corazón, dígame ahora, ¿qué le respondemos a Jesús en esa palabra? ¿Ah? Si Cristo dijo, primero límpiate por dentro, y cuando Cristo te limpia por dentro, aleluya, inmediatamente se te va a notar por fuera la limpieza que hay por dentro, aleluya, porque de lo que hay adentro es lo que te sale por fuera. Alábalo que Él vive, alábalo. Mi alma te alaba. ¿Cuántos le dan gloria a Jesús por esa palabra? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que Cristo enseña? ¿Cuántos están de acuerdo con esta doctrina? ¿Cuántos creen que lo que Cristo dijo es verdad? Que cuando se limpia el vaso y el plato por dentro, también se limpiará lo de afuera. No me venga con cuentos, porque este Dios no hace cosas a media. Y yo doy gracias a Dios, hermano, por esta palabra. ¿Sabe por qué doy gracias a Dios por esa palabra? Porque Cristo ya sabía que en el siglo XXI iba a haber un montón de iglesias predicando que la santidad solo era por dentro y que Dios no miraba lo de afuera. Pero como Cristo está miles de años luz adelante de los hombres, Él no dejó su palabra para que nadie te engañe, iglesia, para que nadie te engañe. La santidad tiene que ser por dentro y tiene que ser por fuera. Sería creerle a alguien que diga que Dios lo cambió por dentro y siga siendo el mismo por fuera. Sería difícil. Al menos yo no se lo creería. Yo no. Es que la palabra no me lo permite. Porque es imposible cuando tú experimentas la santidad. Tú sientes repugnancia por el pecado. Tú sientes asco por el pecado. Tú aborreces el pecado. Tú no quieres nada con el pecado. A ti te ofende el pecado. Alaba lo que Él vive. Pero ese es para el que anda en santidad, hermano. Pero el que no anda en santidad, mire, hermanito, ay, es que está desesperado a ver cuándo el pastor se moderniza, hermano. A ver cuándo el pastor trae un mensaje de esos que le digan a uno, muchachos, hagan lo que quieran, como quieran, cuando quieran, vivan como quieran, hagan fiesta, pequen, hagan lo que quieran, que Dios está contento con ustedes y lo único que le interesa es llevárselos al cielo. No, Jesús no predicaba así. Escuche lo que dijo Juan 17:17. dijo el Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, es la verdad. ¿Sabe lo que dijo? No es lo que diga el pastor David Gutiérrez. No. Santifícalos en esta verdad. Esta verdad. Esta. Aleluya. Y para que no hubiera duda, dijo, tu palabra, le dijo, es la verdad. La vida de uno se transforma cuando esta palabra empieza a limpiarte. A limpiarte. Esta palabra te limpia. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que la santidad tiene que ser por dentro y por fuera. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Ya vamos a ir concluyendo. Primera de Corintios capítulo 6. Repito, Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a empezar en el verso 17. Escuche bien lo que dice. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Lo escuchó? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y se imaginan ustedes a una hermanita con una minifalda, de esa que le quita las miradas a todos los que andan en la carne allá afuera, y le diga el Señor, dame la mano, mi sierva, vamos a dar un paseo contigo. ¿Usted cree que puede hacer eso? El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Piénselo. El apóstol Pablo dice en el verso 19, y por eso creo firmemente que la santidad tiene que ser por dentro y por fuera. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, escuchó lo que acabo de leer? Pablo le pregunta a la iglesia, ¿ignoran ustedes esto? ¿No lo saben? Que el cuerpo de ustedes es el templo donde habita el Espíritu Santo. Santo. Esos ojitos tienen que ser santos. Esas manos tienen que ser santas. Esos piececitos tienen que ser santos. Esa boquita tiene que ser santa. Esa mente tiene que ser la mente de Cristo, tiene que ser santa. Esos deditos no se pueden estar usando en la computadora para ver pornografía. Cuidado. No, esas manos son santas. Esos ojitos no es para estar viendo pornografía a la medianoche. Porque tus ojos también son parte del cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Hay que decir las cosas como son. Aleluya. Dios no solo mira el corazón, también le interesa la santidad donde habita el Espíritu Santo. Desde el momento que tú le contaminas el templo al Espíritu Santo, Él se va de ese templo. Por eso dijo el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hermanos de Éfeso, capítulo 4, versículo 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ay, Dios mío, te alabo. Escúchelo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, dice el verso 20, por precio? Glorificad, escúchelo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Y en vuestro espíritu, los cuales no son nuestros, son de Dios. Aleluya, te alabamos, Jesús. Por eso, hermanita de mi alma, hermanito que estás aquí en esta noche, usted tiene que vivir como verdadero cristiano por dentro y por fuera. Usted tiene que vestir como cristiano, andar como cristiano, actuar como cristiano. Gloria a Dios. Sí, pastor, pero Dios no se fija tanto como yo vista. Bueno, vaya conmigo y ahí vamos a ir terminando. Primera de Timoteo, para que usted vea que Dios no solo está viendo lo de adentro, también lo de afuera le interesa. Primera de Timoteo, capítulo 2. Cuando usted lo tenga, diga amén. Qué bueno es el Señor. Ay, Dios mío, qué belleza la palabra de Dios. Esto no es por dentro, esto es por fuera. Estamos hablando ahora de la vestimenta, que también tiene que ser una vestimenta cristiana. Dirán algunos, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Pues sabe, hoy se lo vamos a enseñar. Lea conmigo lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, dice la Biblia, que las mujeres se atavíen de ropas, ¿cómo, hermanito? Decorosa. Sigamos. Luego dice, con pudor y modestia. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo a la iglesia? Que se tiene que vestir con respeto. Si usted no lo sabía, el pecado entra por los ojos. Sí. Hay legiones, legiones y legiones demoníacas que conocen a perfección cómo hacer caer en pecado la raza humana. Legiones. ¿Usted cree que el diablo es bruto? Hermano, si una galleta le anuncian en televisión, ¿qué es lo que le ponen? Una mujer semi desnuda. Le van a vender un carro. ¿Y qué tiene que ver esa pobre mujer desnuda con un carro? ¿Por qué no le ponen un vaquero ahí con un un truck manejando, nada. Le ponen una mujer con una pinta que usted ni ve el carro. Lo que pasa es que ellos saben cómo agarrarlo. Cuando una mujer se viste de una manera provocativa, yo le voy a decir que esa no es la presencia del Espíritu Santo. No, no lo es. Hay otro espíritu que se mueve. Y si usted ve a un hombre que no ha orado lo suficiente, que no ha ayunado, que no busca a Dios, y ahí está luchando él, que está queriendo ver para allá, pero la fuerza de aquella sierva que va mal vestida está que lo ala. Por eso es que los hombres de Dios deben de estar bien orados, y las mujeres de Dios también bien oradas y bien vestidas. Y esto no solo es para las mujeres, también para los hombres. Hermano, es que nosotros somos diferentes al mundo. Entiéndalo. Nuestras modas no vienen de Hollywood, nuestras modas no vienen del mundo, nuestras modas están en la palabra de Dios. Debe de ser con pudor y modestia, con respeto. ¿Cuándo empezó todo esto? Desde los años 60, 70 para acá, cuando empezaron las mujeres que querían la libertad, decían ellas, estar al mismo nivel que los hombres. Ahí empezó todo aquello. Si usted viera algún día deténgase en algún lugar o vaya a un museo y párese a ver la fotografía de hace unos cuantos añitos atrás. Wow, usted miraba una dama vestida decorosamente, con un gran respeto, un gran pudor. Pero de hace poco para acá, mi hermano, esto se ha descontrolado. Esto se ha descontrolado. Y está escaseando la palabra. Iglesia, yo creo en la santidad por dentro y por fuera. Creo en lo que enseña esta palabra. Mire y escúcheme, van a haber miles de personas en el infierno, miles que van a desear que se les hubiera predicado la palabra. Miles. En esta noche, guardémonos para Dios. El tiempo se nos acaba. Cristo viene pronto por su iglesia. Si hay alguien que no es cristiano en esta noche y quiere aceptar, reconciliar, pase al altar. Si no, incline su rostro porque vamos a orar. Mientras los sugieres nos ayudan. Pero quiero dirigirme a los que están a través de las redes sociales. Si te has apartado de Dios o no eres cristiano, pero la palabra de Dios ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que le abras el corazón a Jesús y dejes que Él haga un milagro en tu vida. Abre tu corazón, dile al Señor que te perdone, que te limpie. Haz esta oración conmigo con sinceridad. Señor Jesús, en esta noche me reconcilio contigo. Te pido perdón. Me arrepiento porque sé que he pecado, porque he llevado una vida desordenada, porque se me ha enseñado que la santidad solo era por dentro, pero no por fuera. Perdóname, Jesús. Ahora entiendo que tu palabra dice que no solo se limpia el vaso y el plato por dentro, sino que también se debe limpiar por fuera. Perdóname, límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Séllame con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar. Allí donde están, Padre, mira tu iglesia amada. Yo les he predicado tu palabra. A los que están aquí presentes y los que están a través de las redes sociales y a través de radio, te pido, Señor, que hagas un milagro. Mira la necesidad que hay. Mira cuánta gente atada, oprimida. Mira cuánta gente necesitada. Rompe cadenas. Rompe cadenas. Cadenas de pecado, cadenas de vicios, de alcoholismo, de drogadicción, espíritus depresivos. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo poder satánico que tiene atado esas vidas. Reprendemos esos poderes diabólicos que tienen atado esa juventud, a esos caballeros, damas, a esos hogares, matrimonios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, lleva la libertad a ese pueblo. Y masuma la jamaya. Oh, santifícanos. Santifícanos en tu verdad. Santifica tu pueblo. Santifica la iglesia. No permitas que se meta el mundo aquí, Señor. No permitas que el diablo corrompa tu iglesia. No permitas que Satanás vaya a meter, Señor, lo que a ti no te agrada. Por favor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios me lo bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga mucho a todos. Gloria a Dios. Les suplico en el amor de Dios que estén orando por este servidor, porque el día